Desde la provincia nos comunicaron la semana pasada, venimos con distintos trabajos en la comisión de la provincia, donde se están informando y nos estamos capacitando. Estamos también informando la situación de cada región, de cada localidad, cómo estamos y viendo qué podemos proyectar. Desde eso se viene trabajando hace 2 semanas, desde nuestra seccional ATE y desde nuestra comisión de la provincia. Bien, así que con todo esto, toda esta semana se venía anunciando desde la provincia a través de nuestro secretario general del provincial, Oscar Isasi, que íbamos a hacer una movida a fines de noviembre contra todo, digamos, los pase a planta que faltan, las paritarias que todavía faltan, las precariedades que vivimos en cada sector. Eso se venía anunciando y bueno, se lanzó para hoy y mañana medidas de fuerza. Y hoy, 25 de noviembre, lo que vamos a hacer hincapié también, y hay una movilización en Capital Federal sobre la no violencia a la mujer, bien, como reivindicamos cada año, cada 25 de noviembre, ATE también va a estar presente y estamos trabajando desde, vamos a movilizar hoy a la tarde. Estábamos trabajando desde hace 2 semanas, planteando cada región a nivel nacional toda la problemática. Así como yo considero que se van a sentar a hablar con el presidente electo, también lo harán con Axel. La realidad es que no podemos escapar que la provincia está prendida a fuego, que toda la provincia de Buenos Aires tiene tantas carencias en todos los sectores, nacionales, provinciales, en los organismos que tenemos a nivel provincial, todos, no hay uno que no tenga carencia y que no hayan sufrido ni despido y miles de circunstancias. Y lo que más nos interesa es lograr las paritarias y que los compañeros tengan su pase a planta y su garantía de estabilidad laboral y que puedan tener un sueldo acorde a la canasta básica. Mañana movilizamos, hoy movilizamos por el no a la violencia a la mujer, y mañana movilizamos a la Casa de Gobierno de La Plata, donde vamos a ir a manifestarnos en contra de todas estas políticas de ajuste del gobierno de Macri. Yo creo que hasta el último día de este gobierno vamos a manifestarnos y vamos a reclamar y vamos a solicitar los pases a planta de 15.000 compañeros de la provincia, de tantos organismos donde hubo tantos despidos, y vamos a ir en rechazo de todas estas políticas que seguimos sufriendo y que seguimos padeciéndolas. Bien, como siempre, ATE está en las calles y la calle es nuestra, de nuestros trabajadores y de nosotros. Y no vamos a bajar los brazos en ninguna lucha de todo este año y de toda esta nueva gestión que venga, y ojalá sea una de las mejores. Natalia, ¿qué opinión te amerita en lo ocurrido en la reunión, en la charla que se brindó en el Consejo Deliberante, donde se hizo, bueno, se mostró como una presentación, un libro, pero más bien fue una charla política? Mi opinión es que, como lo manifesté, hoy lo voy a hacer más relajada. Fue una presentación de un libro donde yo creo que un acto político siempre está bien, está quien puede manotear algo, digámoslo así, vulgarmente. No voy a hablar más de lo que ya dije, simplemente es que yo creo que hay oportunistas y aprovechan las ocasiones, ¿no?, donde puedan implementarse. La realidad es que nuestra seccional salió a informar que el acto en el Consejo Deliberante no es ATE ANUSATE, la Verde ANUSATE, no es la seccional Cañuelas, bien, por eso nos interesaba más que nada aclarar a los afiliados y a nuestros compañeros, bien, porque cuando se hace un acto y hay una bandera de ATE, tenemos que dar explicaciones de por qué, quién está, y si no nos ven a nosotros, por qué no estamos nosotros. Sencillamente se hizo esa aclaración.